tienes a tiro? Sí, señor. Lo tengo en el punto de mira, esperando orden. No quiero ponerte nervioso, pero la reputación del zoo depende del pulso que tengas. Relájate, respira hondo y lo más importante, no le des al niño. Sí, recibido. Que no te coman los nervios, tirador, pero tienes solo una oportunidad. En cuanto dejes de zarandear al niño, aprieta el gatillo. Oído cocina. Espera, espera, ¡fuego! ¡Diana! Buen tiro. Bajemos a coger al niño. Espera, señor, pero ¿qué? ¿Está sangrando? Señor, Jarambe está sangrando, pero sí. Lo normal cuando se recibe un disparo, tirador. Pero no con dardo, señor. No tendría que estar sangrando, sino durmiendo. El zoo no podía arriesgarse. La bala tiene un efecto instantáneo. El niño corría peligro. Con el debido respeto, a ti el mocoso te importa una mierda, señor. Lo haces por tu zoo y... ¿qué va a ser de él cuando no quede ningún animal vivo? Se trata solo de un gorila, cazador. No es solo un gorila, señor. Es Jarambe. Tiene un nombre, una identidad. Señor, ¿qué hemos hecho? Lo que requería la situación. No le des más vueltas. Recoge el fusil y... ¡espera! Se mueve. Se mueve, cazador. Está levantándose. Cargue el arma de inmediato. ¡Dispare, por el amor de Dios! ¡Fuego! Cazador, ha fallado. Cargue de nuevo y más cuidado esta vez. ¿Cazador? ¡Cazador! Sigo aquí. Aún sigo aquí. Si a la tercera no va la vencida... me encargaré de que sea el último gatillo que presione. Cago en Dios. De eso no va a tener que preocuparse más, se lo aseguro.